Y esta semana continuamos con la retransmisión de las cápsulas producidas por las compañeras de CIMAC Radio en colaboración con Mujeres Indígenas sobre los avances y retos en el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing. En esta ocasión, escuchamos datos sobre las limitaciones que tienen las mujeres de los pueblos originarios para acceder a la salud sexual y reproductiva. Están desapareciendo todos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Ucantalután más igual colelo, Beijing más 20. Mujeres indígenas en voz alta evalúan Beijing más 20. Las mujeres indígenas tenemos dos veces más riesgo de morir por causas maternas que el resto de las mexicanas, y las mujeres que viven en municipios con muy alto rezago social llegan a tener un riesgo de morir de más de 5 veces. Por ejemplo, las mujeres de Campeche tienen un riesgo de morir 3 veces mayor que las que viven en Colima. El índice de mortalidad materna refleja esta desigualdad en salud de las mujeres indígenas, pues se dispara en los 100 municipios de mayor marginalidad, casi en su totalidad indígenas. En 2012, de 960 muertes maternas registradas, 12% a nivel nacional eran indígenas y 25% sucedieron fuera de los centros de salud. La tasa de fecundidad para las mujeres hablantes de lengua indígena en edad fértil es de 2.8 hijos por mujer, en promedio un hijo más respecto a las mujeres que no hablan lengua indígena. Aunado a ello, 4 de cada 10 mujeres de habla indígena no tienen acceso a los servicios médicos antes, durante y después del parto. Tan solo en lo que va del 2015, en Tolima, Querétaro, ha muerto una mujer a causa de un aborto espontáneo a falta de atención médica. Una más falleció por cáncer de mama a falta de recurso económico, ya que el Seguro Popular no cubrió sus medicamentos. En 1995, México se comprometió ante la comunidad internacional a potenciar la participación de las mujeres en 12 temas. La salud es uno de ellos. Beijing, 1995, estableció que el principal obstáculo que impide a las mujeres alcanzar el más alto nivel posible de salud es la desigualdad entre mujeres y hombres y entre mujeres en diferentes regiones geográficas, clases sociales y pueblos indígenas. Un 66% de la población indígena reside en zonas rurales y sus posibilidades de acceso a servicios de salud son limitadas dada la lejanía de muchas comunidades y la insuficiente cobertura institucional en los municipios considerados indígenas. Esto demuestra que el Estado mexicano ha incumplido el principal objetivo en materia de salud, el de fomentar el acceso de las mujeres durante toda su vida a servicio de atención de la salud y a información y servicio adecuados de bajo costo y de buena calidad. Ucantalután más igual colelo, Beijing más 20. Mujeres indígenas en voz alta evalúan Beijing más 20. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género.